Los Infieles de Terreo. DJ Hit Mix, representando Tláhuac. Es el Abanú. Vamos a darle a la gente lo mejor, tú sabes. Dale mami ven y menéalo bien duro. Dale mami ven y menéalo bien duro. Dale mami ven y menéalo bien duro. Dale mami ven y menéalo bien, bien, bien duro. Duro, bien duro. Duro, bien duro. Duro, bien duro. Duro, duro, duro. Dale mami duro, menéalo duro, duro. Dale mami duro, duro, duro, duro. Dale mami duro, menéalo duro, duro. Dale mami duro, duro. Ey, métele perreo bien duro improvisando. Tú sabes que todas las nenas ya están chacaleando. Mira, rápido yo no me estoy trabando. Dale mami duro, ven, sigue bailando, azotando. Dentro de la pista de baile, ja, a todos los perros baile. Tú sabes que llegó el perro Marcarlos baile. Así que ya tú sabes, mete duro al baile. Dale mami chula, sigue lo meneando. Esta noche ya tú sabes, ando improvisando, moneando. Y la fiesta loqueando. Tú sabes que rápidamente la estoy armando. Directo para Tláhuac, ajá, donde la sangre siempre corre como agua. Y súbeme tu mano si tú eres de la estación. Súbeme tu mano si tú eres de la metro. Y súbeme tu mano si tú eres de la estación. Tú sabes que le meto duro a la improvisación. Súbeme tu mano si tú eres de la metro. Toda la gente con su son tan retro. Y súbeme tu mano, súbeme tu mano. Súbeme tu mano, súbeme tu mano. Súbeme tu mano, súbeme tu mano. Súbeme tu mano, súbeme tu mano. Yo, DJ Hit Mix. Es el Abanú. Tú sabes. Los Infieles de Terreo. Y la fiesta loqueando, y la fiesta loqueando. Súbeme tu mano, súbeme tu mano. Y la fiesta loqueando, y la fiesta loqueando. Súbeme tu mano, súbeme tu mano. Dale mami chula, sigue lo meneando. Dale mami chula, sigue lo meneando. Dale mami chula, sigue lo meneando. Canti, mi chavo. Dale mami ven y menéalo bien duro. Dale mami ven y menéalo bien duro. Dale mami ven y menéalo bien duro. Dale mami ven y menéalo bien duro. Dale male, métele perreo, perreo duro. Dale male, métele perreo, perreo. Dale male, métele perreo, perreo duro. Dale male, métele perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo. Hit Mix, es el Abanú. Dale mami, dale, dale, síguelo bajando. Dale mami, dale, dale, síguelo azotando. Bien meneando, la cabeza meneando. De los pies al hombro tú te estás orinando. Y pégate pa' acá que yo te voy a dar. Pégate pa', pégate pa', pégate pa' acá. Pégate pa', pégate pa', pégate pa' acá. Pégate pa', pégate pa', pégate pa' acá. Pégate pa', pégate pa', pégate pa' acá. Pégate pa', pégate, pégate pa' acá. Pégate pa', pégate, pégate pa' duro, duro. Pégate, pégate, pégate pa' acá. Pégate, pégate, pégate pa' duro, duro. Yo, DJ Hit Mix, haciendo el junte con el Abanú. Pura calle, tú sabes. Representando Tláhuac, representando el oriente, representando a toda la gente. Tú sabes, ya. Los Infieles de Terreo. Llévatelo, vamos.